Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles vamos a acercarnos hasta el ámbito laboral y lo vamos a hacer para hablarles de empleo en el Ayuntamiento de Ubrique a través de las diferentes iniciativas laborales que están puestas en marcha por parte de la Administración local. De este asunto vamos a hablar durante los próximos minutos con la responsable municipal de la Delegación de Personal, con Trinidad Jaén, que ya nos acompaña y a quien pasamos a dar la bienvenida. Trinidad Jaén, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a conversar durante los próximos minutos prácticamente solo de la Delegación de Personal, dejando al margen el resto de responsabilidades como Hacienda, Cementerio, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, porque sí que esta delegación pues da de sí para poder informar en torno prácticamente a todas las acciones dentro del marco laboral que se están llevando a cabo precisamente en el Ayuntamiento de Ubrique. Siempre hemos dicho que el Ayuntamiento, como Administración local, no tiene competencias de empleo, pero si bien es cierto que se encarga de aplicar, de organizar los diferentes planes de empleo que llegan por parte de otras administraciones. Sobre la mesa tenemos ahora, por ejemplo, el que llega a través de la Diputación, el Plan de Cooperación Local, y luego las iniciativas de cooperación local que llegan a través también de la Junta de Andalucía. A esto se suma pues las novedades también en torno a lo que es la propia gestión de la Bolsa Municipal de Empleo. De todo ello vamos a dar cuenta en el día de hoy. ¿Por dónde comenzamos? Pues mira, podemos empezar por los planes de la Junta de Andalucía, uh-huh. que son los que antes conocíamos como plan con el Emplea Joven o el Más 30. Ahora se denominan planes de iniciativas de cooperación local. Estos son unos planes en los que a nuestro municipio le ha correspondido más de 600.000 euros. Vienen íntegros para pagar nómina y el total de contrato que vamos a poder hacer con estos más de 600.000 euros son 77 contratos. Uh-huh. La peculiaridad que tienen los planes de iniciativas de cooperación local es que va por tramo de edades. Hay un tramo de edades que es de 18 a 29 años, ahí se van a hacer 25 contratos. Otro tramo entre 30 y 44, se hacen 18 contratos. Y mayores de 45, con especial cobertura a mayores de 55 años, pues se hacen 34 contratos. Vale, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener alguien de Ubrique que hubiese querido participar en estos planes de empleo? Uh-huh. Pues simplemente tiene que estar inscrito en el SAE, tiene que estar inscrito además en uno de los códigos que nosotros desde el Ayuntamiento hemos pedido, y si eres menor de 30 años tienes que estar inscrito en el Registro de Garantía Juvenil, ¿de acuerdo? No estar inscrito en el Registro de Garantía Juvenil significa que aunque tengas el código que desde el Ayuntamiento piden, ni tan siquiera te van a llamar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros siempre, la gente que ha venido a verme durante este tiempo, incluso aunque no haya planes de empleo, todos los jóvenes menores de 30 años tienen que estar inscritos en el Registro de Garantía Juvenil. ¿Dónde pueden hacerlo? Pues en el Club de Empleo, Andalucía Orienta, incluso en la Casa de la Juventud, se habilitó también en Guadalinfo, uh-huh. Con la persona que hay allí también se podía ayudarle a un trámite más a través de la web. Entonces intentamos hacer que todos los que tuvieran algún tipo de dificultad y no fuesen capaces de hacerlo solo, pues que tuvieran centros donde poder realizar este trámite. Uh-huh. Hasta la fecha se han hecho 51 contratos. ¿De acuerdo? Entre 18 y 29 años se han hecho 23 contratos, entre 30 y 44 años 17, y mayores de 45, repito, con especial cobertura a los mayores de 55, se han hecho 11 contratos. Además de las dos técnicas, que son las personas que llevan pues toda la gestión y el control de las 77 personas que van a entrar en estos planes. Uh-huh. Quedan por tanto por realizar un número de contratos. Sí, hay una serie de contratos que todavía no han entrado, bien porque cada persona que entra en estos planes de empleo está adscrita a un proyecto. Sí. Y este proyecto está supervisado por un tutor o por una tutora. Entonces, los mismos tutores son los que han aconsejado pues la incorporación de las distintas personas, los distintos proyectos, pues se vayan haciendo de una forma escalonada. Aunque todos están ya seleccionados, no todos se han incorporado ya. Que por eso hay menos contratos ahora mismo, vale. Eso de los que realmente de los 77 que son. Exceptuando cuatro peones que se incorporarán el 1 de enero, el resto de selecciones ya están hechas, ¿de acuerdo? Toda la persona que esté interesada en poder acceder a la, a los cuatro puestos de peones que todavía están pendientes, pues se tienen que acercar al SAE, comprobar que su código de ocupación coincide con el que pide el ayuntamiento. Y esto es muy fácil, Rocío, porque nosotros desde primera hora, cuando salieron estos planes de empleo que nosotros solicitamos los proyectos, vine aquí a Radio Ubrique a dar la información, se colgaron los códigos, están en el portal de transparencia, lo tienen Andalucía Orienta, esos códigos son accesibles a cualquier persona que esté interesada, y si no, al ayuntamiento se puede acercar, se acerca a mi despacho y yo lo dirijo a la persona que se los puede facilitar, ¿de acuerdo? Porque en el ayuntamiento, en el SAE, lo que tienen en cuenta es un código, es un código con una serie de números, y si no tienes ese código, pues ni tan siquiera vas a tener posibilidad de que te llamen, ¿de acuerdo? Quiero decir también que nos hemos encontrado en estos planes con una... Estos planes tienen algo bueno, y es que el ámbito que tienen, las ofertas que se hacen, son de ámbito local. ¿Qué significa de ámbito local? Pues que van a tener especial... van a tener... ¿Preferencia? Preferencias, gracias, que no me salía. Pues la gente de Ubrique, ¿de acuerdo? Además, son ofertas sin difusión. ¿Qué significa esto? Pues que al venir unos planes que vienen de la Junta de Andalucía, las normas las pone la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía dice, bueno, Ubrique le hemos dado más de 600.000 euros. Sí. Y van a contratar a 77 personas. Bueno, pues eso el ayuntamiento, aunque tenga bolsa de empleo, no puede tirar de la bolsa, ¿vale? Todas las personas que se van a contratar tienen que venir a través del SAE, tienen que venir a través de la Oficina del Paro. Lo que sí, para facilitar que sean ubriqueños, que sean ubriqueñas las que entren, si hay alguien de Ubrique apuntado a los códigos que se van a pedir, va a tener preferencia a alguien de fuera, ¿vale? No te tienes que apuntar ninguna oferta, simplemente con estar inscrito y ser de Ubrique tienes la posibilidad de entrar frente a otras personas que no sean de Ubrique. Con el ser de Ubrique estamos hablando de que esté empadronado en Ubrique, ¿no? Que esté empadronado y que esté inscrito en la oficina del paro, SAE, sí, claro. Aquí de... Si no hay gente de Ubrique, entonces amplían la búsqueda. Amplían la búsqueda a la sierra, amplían la búsqueda a la provincia, amplían la búsqueda a Andalucía. Cuando nuestro equipo de gobierno empezó a diseñar cuáles eran los puestos de trabajo que nosotros queríamos solicitar, ¿por qué lo queríamos solicitar esto en concreto, Rocío? Pues porque nosotros de manera municipal pues no tenemos dinero para poder acometer las actuaciones que nos trasladan nuestros vecinos, que nuestros técnicos se dan cuenta y que nosotros, estando todo el tiempo en la calle, en contacto con colectivos, vemos que hace falta. En Ubrique hace falta un montón de cosas, claro, no tenemos dinero, con dinero municipal no podemos hacerlo. Nos da la Junta de Andalucía este respiro a nosotros y a todos los municipios, y entonces empezamos a ver cuáles son los puestos. Bueno, pues antes de decidir los contratos que íbamos a hacer, las categorías que íbamos a pedir, nosotros nos aseguramos que en Ubrique hubiera gente inscrita en el paro, gente suficiente como para poder cubrir estas plazas. Es decir, evidentemente, pues la protección de datos, tú no sabes quiénes son los que están inscritos. Lo que sí sabes es, pues, que si te hace falta, ¿qué te digo yo?, un peón, pues que hay 5 peones en Ubrique inscritos, o 10 o 15, dices tú, otra, pues esta categoría la puedo pedir tranquila porque sé que va a haber alguien. Tú solicitas los planes y te lo conceden. Y resulta que las listas del SAE, pues son dinámicas. Entonces, cuando salen ya, hubo elecciones, hubo cambio de color en la Junta de Andalucía, los planes de empleo quedaron parados y empezaron más tarde de lo que estaba previsto. Sí. Sí, pues yo me acuerdo que fue en diciembre del año pasado cuando se anunciaron, claro, ¿no? Se anunciaron y nosotros teníamos pensado que iban a ser enero, febrero, como mucho, y ni de lejos. Hablamos que nos plantamos, creo que fue poco antes de las elecciones municipales, cuando ya estábamos, que nosotros decíamos, bueno, salga quien salga en Ubrique, la seguridad que tenemos es que esos 77 puestos de trabajo van a seguir para adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya tú tienes el pistoletazo de salida y empiezas a lanzar ofertas al SAE, tú dices, yo necesito arquitectos, necesito peones, pues resulta que gente, o sea, que profesiones que había gente de Ubrique apuntada, pues dejan de estar apuntadas. Bien, porque han encontrado trabajo, bien, por la razón que sea, porque incluso hay gente que se les olvida de sellar, hay gente que son que tienen otra, en el momento que lo llaman, tienen otra situación, y hemos tenido renuncias de gente de Ubrique, Rocío. Entonces, yo como concejala de personal me encuentro preguntas que dices tú, bueno, ¿y por qué están entrando en los planes de empleo gente de fuera? Que eso es la minoría, también tengo que decir. ¿Y por qué no entra gente de Ubrique? Porque se han hecho selecciones, se han avisado en algunas categorías, se han seleccionado gente de Ubrique y han renunciado, Rocío. Han renunciado incluso a la entrevista. Otra gente ha renunciado porque afortunadamente a punto de entrar han encontrado un trabajo, o recién entrado pues han tenido una beca, que fue también un chaval que te alegra porque si tú miras estás mejorando. Pero es que nos hemos encontrado casos que había gente de Ubrique que ha renunciado a la entrevista. Entonces, cuando tú no tienes, porque en la normativa de estos planes te exigen que sean 3 candidatos por puesto, cuando tú de 3 candidatos resulta que los que tú tenías de Ubrique, por la razón que sea, pues renuncian, tú tienes que volver a emitir la oferta al SAE. Y entonces el SAE dice, bueno, si no hay gente de Ubrique, pues tengo que ampliar la búsqueda. ¿De acuerdo? Pero vamos, que te digo que de los 77 contratos, la mayoría son gente de Ubrique la que está trabajando. Escucha, que yo no tengo nada en contra de la gente de fuera, ni mucho menos. Yo soy muy clara, Rocío. Si en mi pueblo hay gente para que puede trabajar con el ayuntamiento, yo prefiero que sea gente de mi pueblo a quien se le dé trabajo. Claro, siempre y cuando la ley lo permita, que eso exacto, es otra, ¿no? Exacto, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley no permite. Y yo, con tu permiso, voy a aprovechar para hacer una aclaración. Antes, cuando tú hacías una oferta, nosotros cuando entramos vimos que el trabajo había que gestionarlo y que había que ser muy claro, que todo el mundo en Ubrique supiera cómo se entraba a trabajar. Yo escucho y sigo escuchando, es que siempre entran los mismos, es que tú metes... Mira, yo lo digo muy claro, yo no meto a nadie. Se establece una bolsa de trabajo, la bolsa de trabajo establece un orden de entrada y no te asegura que tú vayas a entrar. Es decir, 500 personas que hay este año, o sea, en la última bolsa se apuntaron, creo recordar que eran 550 personas. 550 personas no pueden entrar en un ayuntamiento a trabajar en 2 años, porque tú bien lo has dicho, Rocío, nosotros no, como ayuntamiento no tenemos competencia de empleo. Lo que sí es un orden público en el que todo el mundo sabe quién va delante de él y detrás de quién, o voy detrás de fulanito, a mí no se me puede colar nadie, ¿sabes? Entonces... Entonces, nosotros establecemos la bolsa y vemos que hay ciertos puestos de trabajo, como por ejemplo el oficial de albañilería. Nosotros pedimos oficiales de primera de albañilería. Pues en la bolsa, cuando nosotros entramos, pues mientras terminábamos la nuestra, le dábamos forma a la nuestra y se aprobaba, pues seguíamos el listado de la bolsa que había. ¿Qué pasa? Que cuando yo me entero, y no una vez, que hay oficiales que están en una cuadrilla en la que son algunos peones los que están haciendo de oficiales, y el oficial está haciendo de peón, algo no funciona. Es decir, los oficiales y los peones estaban en la bolsa, ¿no? Entonces, tú no eliges. A ti te toca el orden, y tú necesitas un oficial, entra un oficial, necesito un peón, entra un peón. El oficial tiene una cuadrilla, tiene un peón o dos, dependiendo el sitio donde esté. Bueno, pues había casos en los que el peón estaba haciendo de oficial porque el oficial no tenía conocimientos para estar de oficial. Entonces tú dices, bueno, y el oficial cobra de oficial y el peón, esto hay que darle una forma. Entonces lo que hicimos fue, pues se saca el oficial de la bolsa de empleo y cuando hagan falta oficiales, pues se busca la profesionalidad a través de una oferta al SAE. Eso no me he explicado otras veces porque, bueno, hay distintos perfiles de personas que se requieren una mínima cualificación, ya sea académica o no, estamos hablando de albañiles, pues es una cualificación profesional, ¿no? Exacto. La que requiere. Pues la normativa cada vez nos lo pone más complicado al ayuntamiento, no al ayuntamiento de Ubrique, sino al ayuntamiento, a todos los ayuntamientos. Resulta que tú no puedes pedir experiencia ninguna. Yo, como ayuntamiento de Ubrique, necesito un oficial y no puedo pedir un oficial de albañilería con tanta experiencia. La ley me lo prohíbe. Es decir, yo pido oficial. Pero es que antes la oferta se quedaba en Ubrique. Y si había oficiales de albañilería en Ubrique inscritos en el SAE, a mí lo que me llegaba era gente de Ubrique. Ahora no, Rocío. Tú haces una oferta. Y voy a poner un caso muy conocido en Ubrique, que es el caso del sepulturero. Tenemos un sepulturero de Cetenil. ¿Hay sepulturero en Ubrique? Sí. ¿Hay sepulturero en Ubrique que están inscritos en la oficina del paro? Sí. ¿Por qué no han entrado? Pues tan fácil, porque cuando tú solicitas ceporturero, oficiales, arquitectos, lo que tú solicites, directamente se denomina oferta con difusión y el ámbito no es local, el ámbito es regional. Es decir, la oferta se hace a toda Andalucía. De manera que aunque tú seas de Ubrique y tú te inscribas en la oferta que el Ayuntamiento de Ubrique ha enviado al SAE, a mí nadie me asegura, Rocío, que de los 5 candidatos que pedimos me manden a nadie de Ubrique. Entonces, es que están entrando los de fuera. Es que yo no digo lo contrario. Pero es que hay gente de Ubrique que también va a hacer llamada de cualquier otro sitio de Andalucía. Sí, pero es que a mí lo que me ocupa es mi pueblo, en el que yo hago una oferta, en el que tú te aseguras que haya gente de Ubrique inscrita en la categoría que tú vas a solicitar, pero después la normativa te dice, sí, me parece muy bien, pero aquí por ley es que todo lo que pidas tú como ayuntamiento va a nivel de Andalucía y te tienes que aguantar. ¿Qué complicación o qué hándicap tiene esto además? Porque si a ti te manda una persona, imagínate, de Granada, de Jaén, si esa persona entra a trabajar, en el momento que le salga un trabajo más cerca de su casa, se va. Uh-huh. Claro. Con lo que la necesidad que tú tienes en tu pueblo ni tan siquiera está segura que digas tú, pues voy a tenerlo, porque hay determinados puestos. Y también quiero decir, la bolsa de empleo son 6 meses de trabajo. Eso viene establecido en la normativa, exceptuando el caso de los conserjes, que es lo que dura el curso escolar. Cuando estamos hablando de ofertas de empleo, no puedo decir si va hasta 3 meses, si va hasta 1 mes. Hablo de dinero municipal, no hablo de planes de Junta de Andalucía ni de Diputación, que eso viene establecido. Pues un puesto tan sensible como es el cementerio, las mismas personas que están allí te dicen que lo normal, o sea, que no sería conveniente que hubiera una rotación de 6 meses. Y es cierto, porque es un puesto muy sensible. No solo tienes que saber qué trabajo tienes que realizar, sino además tienes que tener una especial sensibilidad con el sitio con el que estás, con la persona que va allí, que va en una situación muy triste, una situación. Entonces, no puedes decir, bueno, pues un listado y el siguiente que entre vamos rotando, ¿no? Porque además son trabajos muy especiales los que tienen que estar allí. Entonces, dependiendo del sitio donde esté, de la categoría profesional que tenga, me refiero al tipo de contrato, de la obra en la que esté, pues se va preguntando a la persona encargada del sitio, del departamento que sea, pues cómo va funcionando, cómo no va, si es bueno para nuestra localidad hacer un cambio de oficial, imagínate, en medio de una obra que esa persona. Entonces, en las ofertas de trabajo, sí podemos jugar con que la persona pueda estar más tiempo o menos tiempo, siempre y cuando no incumplamos, que no, vamos, no es el caso, lo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado nos dice, que es que no podemos hacer a nadie indefinido no fijo. Uh-huh. Es decir, no puede estar más de 36 meses consecutivos. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez te ponen como más trabas a la hora de tú, como administración, poder decir, contratar. Bueno, trabajo para mi pueblo, yo tengo dinero, es dinero municipal, dale primero, si hay gente de Ubrique, cogemos los de Ubrique y si no, pues vamos a ampliar la búsqueda. Pues no. De todas maneras, estos también son puestos muy concretos. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, de sepultureros, que es el que tú has puesto, luego están también los oficiales, claro. Pero son, puestos concretos, que no es toda el empleo, ¿no?, que genera el ayuntamiento, ni mucho menos. Y voy a dar datos para aclarar que aún no teniendo competencia de empleo el ayuntamiento, sí lo gestiona y sí hay una serie de contratos, y yo es fundamental que todo el mundo sepa cómo ha entrado, quién. Yo lo animo desde aquí, Rocío, y yo lo digo a la gente que viene, si alguien quiere saber cómo ha entrado fulanita o menganita, que venga a mi despacho, que yo lo voy a remitir directamente a secretaría, para que vea que hay una oferta de empleo detrás, para que vea que hay detrás un listado en una bolsa que está pública, que las personas que no han entrado por la bolsa es porque hay una renuncia firmada por esas personas, renunciar puesto porque, o por unas veces son por condiciones, situaciones personales, uh-huh, privadas, otras veces, mira, no, porque es que he encontrado trabajo, y todo está firmado. Es decir, yo tengo la tranquilidad que todo el mundo que entra en el Ayuntamiento de Ubrique tiene una explicación. Tú has entrado por bolsa, has entrado por oferta. ¿vale? Uh-huh. Que sí entiendo también lo que la cuando antes decía, es que entran los mismos. No, lo vuelvo a repetir. Hay gente que entra, claro que hay gente que entra. Gente que entra repetido. Si nosotros teníamos antes los planes de inclusión, que eran 3 meses, todos los años 29 personas entraban a trabajar. Eso venía también por la Junta de Andalucía. Bueno, pues los criterios para entrar eran prioridad absoluta, mujeres víctimas de malos tratos. Segundo criterio, personas con discapacidad en la unidad familiar. Bien la persona que solicita o bien alguno de los miembros. Rocío, por desgracia sabemos que las mujeres víctimas de malos tratos, cuando entran en ese bucle tan terrible, salir de ahí no es fácil. Y una persona que tiene una discapacidad, por regla general, con el tiempo la discapacidad permanece o incluso se va aumentando. Bueno, pues en Ubrique, con esos dos criterios, se llenaban las 29 plazas. Y ahí sí es verdad, yo doy la razón, que eran prácticamente las mismas personas los que entraban por esos planes de inclusión. Esos planes de inclusión, ya la Junta de Andalucía los retiró y puso el concepto de renta mínima. ¿Vale? El concepto de renta mínima, que la gente va, solicitan servicios sociales. Tenemos una persona específica que viene, creo que recordar que son todos los lunes para agilizar esto, para tramitarlo, porque lo de agilizarlo está complicado porque creo que va por 18 meses la lista de espera desde que lo solicita hasta que te lo concede, creo recordar. Y entonces lo que sí intentamos es pues gestionarlo. Intentamos que cuando viene un plan como el que estamos hablando de la Junta de Andalucía, pues coger y ver que hay gente de Ubrique suficiente para cubrir todos los puestos. Que no hay gente de Ubrique porque, ya te digo, por suerte mucho trabajo en Ubrique ahora también. ¿Sabes? Que yo tengo muchas renuncias en la... Hablo de yo tengo con la bolsa, no es mía, bolsa es municipal, pero yo... Que tenemos muchas renuncias de en la bolsa porque afortunadamente... Son 6 meses y dice, bueno, puedo trabajar, ¿no?, en otro sector. Exacto. No, y que hay mucha gente que ha renunciado antes de entrar porque cuando lo hemos llamado ya están trabajando. Entonces, pues dices tú, bueno, pues una alegría también. Es lo mismo. La primera bolsa con nosotros fueron 840 personas. Y esta bolsa, 2 años después, han sido 550. Hablamos casi 300 personas menos entre uno y otro. La situación, hoy precisamente ayer daba los datos del paro y había descendido de septiembre a octubre prácticamente, creo que era algo más de 90 personas en nuestra localidad. Y bueno, pues dentro de lo que cabe en ese sentido también, pues es más sencillo, ¿no?, gestionar todo el tema de empleo. Y entonces tú dices, mira, uno de los criterios que hay en la bolsa que pusimos no fue en la primera, sino ya en la segunda. La segunda me refiero, cuando se abrió de nuevo para que la gente echara la solicitud, hubo una modificación porque la alcaldesa me dice, Trini, vamos a hablar con secretaría y para que no sean las mismas personas que ya han entrado en esta bolsa, que vuelvan a entrar otra vez los mismos, sino las personas que se han quedado en puestos que no han podido entrar, si hay alguna forma de que puntúen, que tengan un punto extra con respecto a los que ya han entrado. Desde secretaría nos dijeron que sí, que era posible hacerlo. Entonces, era una forma de decir, bueno, como tú ya has trabajado, no te voy a negar que trabajes ni muchísimo menos, sino vamos a darle un punto más a la persona que no ha trabajado en esta bolsa para que cuando se abra, pues tenga más posibilidades. Bueno, pues eso se hizo. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que está renunciando, Rocío. Entonces, la bolsa va corriendo más. Y llega puesto, pues que a lo mejor que hay gente pues que ya ha entrado a trabajar también. Pero si está en esa situación en la bolsa, es porque su situación es muy complicada. Que es que también tenemos que tener la empatía con el que solicita. No es una bolsa de trabajo corriente. Es una bolsa de trabajo social. ¿Qué significa? Pues significa que los criterios que se miran están cotejados, están hechos en colaboración con servicios sociales y en los que se mira es la situación de la unidad familiar. Y hay en Ubrique situaciones que son muy complicadas, que nosotros podemos ver la avenida llena, y es verdad. Y afortunadamente el movimiento que hay en Ubrique, de verdad que no se ve en otros pueblos, pero es que de verdad que sigue habiendo personas en Ubrique que tienen una situación muy complicada. Entonces eso se refleja en unos baremos totalmente objetivos. Y si la persona está ahí, a lo mejor le encantaría no aparecer ni tan siquiera en los primeros puestos. Significaría que su situación estaría mejor. Lo que sí animo desde aquí es que cuando se abra la de nuevo la solicitud, que será, creo recordar, septiembre de 2020, que la puede echar todo el mundo, Rocío. Estés trabajando, no estés trabajando. Seas de todo el mundo que esté interesado en trabajar en el ayuntamiento puede solicitar la bolsa, que nadie le diga lo contrario, porque hay gente que te dice, es que yo no lo sé porque en ese momento estaba trabajando y me dijeron, yo desde aquí como concejala del personal lo digo, puede solicitar la bolsa todo el mundo. ¿Qué pasa? Que las personas que estén trabajando pues tendrán un puesto pues más bajo. Claro. No estarán en los puestos de salida, sino estarán uh-huh. en otros puestos. ¿Que te llega a ti y tú sigues trabajando? Pues simplemente renuncia uh-huh. o elige. Pero por lo menos tienes, te aseguras que tienes un puesto en ese listado. Uh-huh. La posibilidad está ahí, ¿no? Exacto. Bueno, pues llegados a este punto, ya que estamos hablando de la bolsa de trabajo, podemos, si te parece, recordar, ¿no?, las categorías y el puesto por el que va. Esto se puede consultar, no obstante, a través de el portal de transparencia. En el propio ayuntamiento creo que también, no sé si hay algún... Sí, en el tablón de anuncios. Exacto. Físicamente, ¿no?, para aquellas personas que le cueste exacto. más trabajo de manera digital, que lo puedan consultar. Y además también todos los meses en el pleno se da la información pública, exacto. ¿no? Como bien has dicho, tenemos en el portal de transparencia se cuelga el orden por el que va la bolsa. Eso no se hace de manera semanal. Es decir, se cambia el orden de la bolsa en el momento que haya una nueva contratación. Por ejemplo, yo voy a dar los datos ahora a fecha de 9 de octubre y justo antes de venir al programa he comprobado que no había colgado uno posterior, es decir, claro. porque desde el 9 de octubre pues no ha habido modificaciones en la contratación uh-huh. en el portal de transparencia de la página web del ayuntamiento. Y como tú bien dices, para las personas pues, que tengan alguna dificultad para poder acceder a internet o porque no se lleva bien con la tecnología, pues en el tablón de anuncios del ayuntamiento está colgada la última, la más actualizada, ¿vale? Uh-huh. Entonces, con fecha 9 de octubre, el peón de obra iba por el número 43, la pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico por el número 22, la conducción de vehículos municipales iba por el número 11, la limpieza de edificios públicos por el 74, ordenanza mantenedor de centros educativos por el 11, la vigilancia mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri iba por el número 10, uh-huh. vigilancia mantenimiento del parque Rafael Alberti iba por el número 8 y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música iba por el número 5. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ya lo vuelvo a repetir. Esto se va actualizando sí. cuando haya una contratación de alguno de los... Decir también que es importante... que todas aquellas personas que han entrado a trabajar por alguno de los planes de empleo, por ejemplo, los 77 personas que van a entrar a trabajar por los planes de empleo de la Junta de Andalucía, todo el que esté apuntado en la bolsa sale. Es decir, tú has trabajado ya 6 meses para el ayuntamiento, claro. No tiene sentido que ahora te toque entrar en la bolsa y trabajes otros 6 meses cuando hay gente que no ha trabajado. Pero de todas maneras, ¿se compatibiliza? ¿Hay personas que pueden optar a ambas? No. Porque son perfiles totalmente diferentes, ¿no? Sí, pero hay peones. En los planes de empleo hay peones y hay pintores que están en la... Y hay gente, Rocío, que está apuntada en cualquier categoría porque tú dices, vamos a ver, yo soy arquitecto, pero yo quiero trabajar. Claro. La situación en mi casa es muy mala, ¿no? Entonces yo estoy en el SAE apuntado, voy a poner mi casa, informática. Pues yo estoy en el SAE apuntado como informática, pero la situación que yo estoy viviendo en mi unidad familiar es muy complicada. Yo lo que quiero es trabajar. Pues me apunto en la bolsa del ayuntamiento, pues ¿de qué? Pues de limpiadora, de peón, de pintor, de lo que haga falta, porque no te piden una cualificación. Los puestos cualificados vamos por oferta al SAE. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que si a mí de los planes de empleo me llaman como informática, cuando a mí me toque que me llamen por la bolsa de empleo, no. Tú has trabajado ya 6 meses, pues hay que darle oportunidad vale. a la persona que no ha trabajado. Entonces, pues todos aquellos que hayan trabajado con la Junta, con nosotros a través de los planes de la Junta, los que estén apuntados en la bolsa, cuando le toque salir, van a salir, ¿vale? Pasa lo mismo con los planes de diputación. Claro, el plan de cooperación ¿vale? local. El plan de cooperación uh-huh. local, que son tres meses... pues cuando la persona le toque entrar por la bolsa no va a trabajar 6 meses, Rocío, va a trabajar 3, nada más, ¿vale? Claro. Y aprovecho, si te parece, sí. para decir que también está en marcha el plan de cooperación local 2019, que esto viene por diputación. Todos los trabajadores empezaron a trabajar el 1 de octubre. Hay 3 días en los que tienen horario de mañana y tarde porque van a ver obras en Ubrí que algunas veces están trabajando por la mañana siempre y van algunas tardes también, son los del plan de de cooperación local para completar las 40 horas semanales que Diputación no, vamos, que Diputación pone. Entonces, aquí se está trabajando en la mejora de la pavimentación de la actual avenida, o sea, de la pavimentación actual de la Avenida de Corte y en el Camino de Benoca, y están trabajando por el plan de cooperación local 6 oficiales, los 6 oficiales van por oferta al SAE y 14 peones. Y todos los peones van a través de la bolsa social, ¿vale? Hay una cosa aquí, a ver cómo lo explico sin Jolía. Sí, es complicado, porque la Diputación permitió que la contratación se pudiera llevar a cabo a través de la bolsa de empleo, ¿no? Fue como una especie de trato de favor, en cierto modo. Te deja que tú lo contrates. O sea, me acuerdo el primer plan de Diputación, que era que fueron aquí las casas nuevas, el arreglo por encima. Sí, sí, la vivienda. La primera fase. Que Isabel, la alcaldesa, pues habló con Diputación. Mira, si estos planes de cooperación local vienen para personas que tienen también una situación complicada, más claro que el orden de mi bolsa social en Ubrique no va a ser. Pues entonces, en el segundo, íbamos tarde, no podíamos, pero en el siguiente plan de cooperación local, Diputación atendió a la solicitud de Isabel Gómez y permitió que todos los contratos, pues si hubiéramos pedido pintores y los peones que pedimos, que sí tiráramos de la bolsa. Lo que sí te ponía era una condición, y es que todas las personas que trabajaban por los planes de cooperación iban a estar 3 meses nada más. Es decir, tú no podías empezar una fase 3 meses y cuando terminara volver a contratar a los mismos de la bolsa 3 meses hasta completar los 6, y te decía Diputación, no. 3 meses. Y se acabó. Y se acabó. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes ahora, creo que he dicho 14, no sé si he dicho 14 peones. Sí, 14 peones, creo recordar. Pues tú vas a tener a 14 personas que han trabajado 3 meses nada más. Es decir, cuando terminen, tú tienes que volver a la primera persona e ir completándole los 3 meses que le faltan hasta hacer los 6 que está comprometido con la bolsa de empleo. Eso no es fácil, Rocío. Porque ¿Se hace entonces continuado? No, no se puede. No. Es a lo que voy. Tú haces los 3 meses, o sea, tú metes del tirón a 16 personas que trabajan 3 meses, pero para completarle los otros 3 meses, tú no puedes contratarlos del tirón porque tú, de manera municipal, no tienes recursos económicos para poder hacer frente. Entonces, pues vamos más poquito a poco. Es decir, de primero corre más la bolsa con cooperación, pero después hay un parón porque tenemos que volver a esos 14 personas, completarles los 3 meses que les falta. Pero vamos claro, haciendo... Claro, que puedes dar la sensación de que la bolsa va primero muy rápido, después lentita cuando hablamos de peones, pero es por esta circunstancia que estás explicando. Vale, que cuando es, ya te digo, cuando son dinero de las administraciones, ellos ponen las normas y nosotros encantados, Rocío. Te lo digo en serio. Que tú puedas, y ahora voy a dar los datos para que veamos de lo que estamos hablando, que tú la no tienes capacidad para poder hacer frente a las nóminas de lo que tú dices, me encantaría poder hacer en Ubrique, y cuando una administración te es un soplo de aire, lo que sí es importante es que todo el mundo esté informado de cómo se hace esto. Y yo lo digo muy claro. Si alguien tiene alguna duda, que venga a mi despacho. Yo no tengo nada que ocultar, porque es que las cosas se están haciendo muy claras. Y si alguien no me cree, que tiene todo el derecho del mundo a no creerme, el secretario lo van a creer. El secretario es ley. Entonces, yo si hay gente que dice, sí, ¿tú qué me vas a decir? Pues claro, ¿por qué te voy a decir? Pues ve al secretario, si hay una oferta, siempre estableciendo la protección de datos. Pero te va a decir qué número de oferta es. Y el procedimiento. Procedimiento. Y si es una bolsa, te vas a ver directamente el listado. No sé si te pregunto por el montante económico del plan de cooperación 2019. No sé si en su día se facilitó, ¿no? Cuando se ahora hablaba mismo, del plan, pero claro, sí, estamos hablando de contrataciones diferentes, ¿no? Soy incapaz de el otro sí, pero este ahora mismo, Rocío, me pillas que no... No sé decirte, lo digo. Vale, pues nos quedaba también, dentro de toda esta información que querías ofrecer, pues hablar de las contrataciones que van a llegar a través de la EPE, que serían las Experiencias Profesionales para el Empleo, ¿no? Ese es un programa también que es muy interesante, es un programa que dura 2 años. Este es el primero, está 2019 y 2020, son 80 beneficiarios. La idea es 40 un año y 40 otro. Andalucía Orienta selecciona entre sus candidatos quiénes van a ser los beneficiarios. Y hay una persona, que en este caso es una técnica, uh-huh. que es la que se encarga pues de buscar las empresas para 3 meses de práctica, que es lo que duran estas experiencias. Son 20 horas de práctica, 4 días a la semana, y el quinto día se dedica a un seguimiento por parte de la técnica con las personas que son beneficiarias de esta experiencia, y o a seguimiento o a un taller grupal. ¿Qué de interesante tiene esto además de las prácticas? Porque todos los beneficiarios cobran el 80% del IPREM. Es decir, pues que van a tener para tener un pequeño respiro además de estar, uh-huh. de estar haciendo prácticas. Los requisitos para poder solicitarlo para los beneficiarios son: tienes que tener titulación universitaria de formación profesional o certificado de profesionalidad. No puede haber transcurrido más de 2 años desde que hayan terminado estos estudios o desde que hayan pagado las tasas, y tampoco pueden tener más de 3 meses de experiencia en la ocupación de la práctica. Edad, no hay requisito ninguno. ¿De acuerdo? Claro, porque está orientado a las primeras experiencias profesionales, exacto. ¿no? De ahí el nombre. Eso es. Los requisitos de las empresas que quieran participar, pues también son muy fáciles. Son cualquier tipo de empresa. No puede ser empresa pública, siempre hablamos de privada, y a las personas beneficiarias de las prácticas las tienen que contratar, tienen que darle de alta la Seguridad Social como prácticas no laborales, ¿vale? La cuantía que le cuesta a la empresa, pues se le reembolsa una vez finalizadas las prácticas, es decir, a la empresa no le va a costar nada tener a una persona allí haciendo prácticas. Uh-huh. Lo bueno que tiene es que hay... Es un dato que me alegra, porque ya tenemos, vamos a ver, a final de octubre había 39 personas beneficiarias de las prácticas, entre las que ya habían finalizado y en curso. Había 9 prácticas finalizadas y 30 prácticas en curso. Bueno, pues de todas ellas, antes de los 3 meses se habían incorporado dos de las personas beneficiarias, se habían quedado en la empresa. En la empresa. Uh-huh. Bueno, y antes, y justo cuando terminaron las prácticas, pues se incorporaron 3. Es decir, 5 personas incorporadas tras hacer unas prácticas. Unas prácticas en las que no hay compromiso de contratación, además. Claro. Es decir, que cuando una empresa se pone a su... pone a la disposición de personas que pueden uh-huh. hacer prácticas allí, es que por regla general es que tiene intención de buscar, contratar. Que está buscando gente, y si cuadras en la empresa, pues mira, pues una oportunidad. Pero si trabajas bien, estás 3 meses, exacto, trabajas bien y te das a conocer todo, además, claro. Y estás cobrando pues un mínimo también que te uh-huh. puede, hombre, no es para tirar cohete, pero no es lo mismo que unas prácticas no remuneradas, que en este uh-huh. caso sí cobra. Hay que decir que prácticamente en lo que sería este año 2019, los beneficiarios ya han sido seleccionados, ya han hecho sus prácticas o están en curso, como tú decías, pero queda pendiente la selección para el 2020, o también han sido ya seleccionados. No. Aunque, vamos a ver, son 80 beneficiarios. Digo que lo lógico es que sean 40 y 40, sí. Pero no hay un número determinado. Es decir, cualquier persona que esté interesada, aunque ahora mismo haya 39 prácticas, no significa que queda una práctica nada más en 2019. No. Toda la persona que esté interesada, que vaya a Andalucía Orienta. Que la persona que está, la técnico de estas prácticas, está también en Andalucía Orienta. Vale. Entonces, lo van a informar, y no significa que pueda haber, a lo mejor, este año en vez de 40, pues que haya 45 o hay... ¿Sabe? Que aunque son 80 beneficiarios, que a lo mejor este año puede haber más y el año que viene menos. Que sean menos. Mm. La idea es que toda la persona que esté interesada, que se acerque por allí, que le van a dar información, y que, vamos, de toda la gente que se ha apuntado, más del 68% de los participantes son de Ubrique, porque estas experiencias profesionales son para toda la provincia de Cádiz. Sin embargo, al estar aquí en Ubrique, pues la mayoría de las empresas que participan pues son ubriqueñas. Claro. Entonces, el porcentaje más alto de alumnos, no de beneficiarios, pues son de Ubrique. Uh-huh. Y entonces yo animaría por lo menos a que se informaran.

Pues muy bien. Pero además la contratación va a ser de 3 meses en este caso. Y no puedes repetir 3 meses a una persona de la bolsa y después repescar los otros 3 meses, no. Que son 16 peones, pues distintos, tienen que ser todos. Y después los de la Junta de Andalucía te dicen, bueno, te voy a dar tanto dinero, independientemente si tienes bolsa, si no tienes bolsa, todos los contratos que sean con el dinero que yo te doy a ti como administración local, como ayuntamiento, tienen que ir a través del SAE, todos a través del paro. Y voy a ser benévolo contigo en este caso y te voy a dejar que sean que tengan prioridad los vecinos de tu localidad. Que si no hay de tu localidad, que sepas que voy a atender y voy a ir a la sierra, a Cádiz y después tiro para Andalucía. Entonces, puede dar datos buenos de trabajo. No siempre puedo, Rocío. Así que en este caso estoy muy contenta de poder venir a compartirlo aquí con todos. Y a ofrecer, bueno, también toda esa información, ¿no?, detallada de todo ese proceso que se lleva a cabo en el ayuntamiento para realizar las contrataciones, sean de una manera u otra, vengan de los planes, o sea, a través de la bolsa social, o sea, a través de oferta pública al SAE. Pues una información que nos llega por parte de la responsable de personal en el Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, y bueno, no, nos quedamos aquí, ¿no? Para otra ocasión hablamos ya de presupuesto, que no nos... Bueno, ya no. Sí, esto será otra intervención, porque también tiene... También, estamos ya en la recta final del año. Estamos en la recta y estamos afinando, y además es que son temas muy... con mucha información de por sí, muy denso, gracias Rocío, que lo suyo es venir a hablar específicamente de Hacienda, o en este caso como he hablado de personal. En esta ocasión ha tocado personal, la próxima vamos por Hacienda. Trinidad Jaén, muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a vosotros.